muy buenas tardes y bienvenidos hoy a una nueva edición de Estrellas de Metal, hoy viernes 12 de julio de 2024. Como siempre, en los estudios de Agora Sol Radio, todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media, una servidora, Metal Rocker 18, y a los mandos de nuestra nave, para que no nos estampemos contra ningún sitio, tenemos a nuestra loca más loca de los peines. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta tarde de viernes a nuestro estudio favorito de Agora Sol Radio. Os recordamos las remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5, así como los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Ya sabéis que estamos también en redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Correcto. Y hoy traemos un discazo de fondo. Cierto. Hoy abrimos con un maestro del metal y del espectáculo, ¿por qué no decirlo? Hablamos de Alice Cooper y su The Last Temptation, que vio la luz el 12 de julio de 1994. El disco constituye su 13º álbum de estudio y nuevamente tenemos a Steve protagonista, quien fue también protagonista del Welcome to My Nightmare, y ojo aquí, un misterioso showman que con juegos de moralidad intenta convencer a nuestro protagonista para que se una a su espectáculo itinerante The Theatre of the Real, en donde aparentemente jamás crecería. Toda esta historia se contó además en un cómic de 3 entregas escrito por Neil Gaiman y publicado por Marvel Comics. El disco salió de la mano de Epic Records y contó con las colaboraciones de Chris Cornell de Soundgarden, quien coescribió 2 temas, y Dan Wexler de Icon, quien también coescribió el single Lost in America, en donde toca la guitarra. Además, es un tema que cuenta también con Derek Serinian de Dream Theater al teclado. Hoy abrimos con Unholy War. Oh, Unholy War de Alice Cooper, un comienzo, vamos, espectacular, redondo, para alguien que viene del Resurrection Fest y que le habéis podido ver en directo. Oye, pues fue uno de los directos que más me gustó, ¿eh? Es que Alice Cooper Tengo que decirlo. Es todo un espectáculo y es que merece muchísimo la pena ver ese hombre. El sonido y todo, muy, muy bueno. Y había otros, es verdad que hubo otros grupos internacionales que no sonaron tan bien, pero este fue una pasada. Yo lo disfruté un montón, la verdad. Cómo mola. Te eché de menos allí. Oye, ¿sabes que si hubiera ido me habría pintado como él? Lo sé, lo sé. Queda pendiente, tú tranquila, sí. No te preocupes. Ya lo encontraremos. Bueno, vamos a seguir y vamos a poner un poquito de caña porque hoy me he visto obligada a compartir el nuevo tema publicado por los californianos del metalcore Asylum Dying. ¡Qué sacrificio! ¿Verdad? The Cave We Fear to Enter, un tema que ha salido con vídeo incluido de la mano de Napalm Records, que surgió de una propuesta del bajista y vocalista Ryan Neff y sobre la que Tim Lambesis se inspiró para componer la letra del tema. Este tema ha sido producido por Phil Sgrosso y Hiram Hernández, mezclado por Aaron Kaparian y masterizado por Ted Jensen. Un tema en el que nos encontramos con melodías vocales de la mano de Ryan Neff de lo más contagiosas, acompañadas por unas guitarras que la verdad es que ya desde el primer momento consiguen captar la atención del oyente. Un tema con mucha carga emocional, con la que la banda se adentra en una cueva llena de miedos y de recuerdos que debemos dejar a un lado para poder avanzar y seguir adelante. Vamos a ver cómo suena esta cueva del miedo. Okay. Bueno, menudo temazo. No tengo nada más que añadir. Oye, creo que tengo entradas para este grupo. No lo crees, las tienes porque las compré yo. Así que las tienes. Que por cierto, recordamos que estarán el 5 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 6 en la Riviera de aquí de Madrid. Bien. Bien. Pues tengo ganas de verles, que no los he visto nunca en directo. Pues fíjate que con todo lo que has puesto el grupo en el programa. Ya. Y lo mucho que te gusta, hasta yo tengo ganas de verlos. ¡Olé! Bueno, pues yo voy a cambiar un poco el tercio, no mucho, porque vengo desde América con este hard rock que viene pegando muy, muy fuerte. Tanto a la batería como en los riffs contundentes, ¿no? Hablo de Nightmare Rising, nuevo single de Heaven Below y que estará incluido en su próximo álbum de estudio del que la banda ya ha desvelado, que se va a titular The Majestic 12. Este sería el primer adelanto, aunque ya han anunciado que podremos disfrutar del segundo single el lunes 12 de agosto. Así que ya sabéis, si estáis aburridos en la piscina, pues ya tenéis una novedad. Y es que si sigue la línea de este primer adelanto, yo creo que va a ser poderoso. Con ritmos frenéticos y voces rabiosas, nos deja a medias con un corte abrupto al final, como esperando que continúe un tema que no decae el ritmo en ningún momento y que parece que va a seguir. En el fondo son unos cortarrollos, porque tú estás ahí arriba y de verdad es un corte, vamos, no te lo ves ni venir. Aunque ya el título es Nightmare Rising, a lo mejor es como despertarte, ¿no?, de una pesadilla, del sopetón. Entonces tendría sentido. ¿Verdad? Sí. Vamos con este tema. I don't need resistance. I don't need any saving. I just need deliverance. My words will end this silence. Down. Bueno, pues esto era Nightmare Racing. You want it, you have it. Ah, que así se acaba. Sí. Hostia. Te lo he dicho que era súper abrupto. Coño. Te ha pillado con el pie cambiado, ¿eh? Total. Y es que ya me lo sabía. Ala, ala. Total, ¿eh? Además es que es como que estás ahí con dejándote llevar, ¿no? Por la melodía. Sí, sí. You want it, you have it. Estás ahí a tope y de repente ¡pum! Es verdad, es verdad. Bueno, es un corte ahí, es verdad. Te deja ahí... A medias. ¡Ah, maldita sea! Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Es raro ahí el corte ahí. Abrupto, mola. Bueno, vamos a seguir con un poquito de caña de la mano de 156 Silence, porque estos chicos de Pittsburgh han anunciado la salida de su cuarto trabajo de estudio para el 13 de septiembre, People Watching, a través de Sharpton Records. Un trabajo que ha sido producido por Jonathan Doles, conocido por trabajar con Drax y Attack Attack, entre otros, con el que nos traen un metal alternativo reflejado en 14 temas, en las que no pueden faltar los riffs pesados y un poquito de caos y de rabia, que siempre viene bien en este tipo de música. La banda ha compartido el segundo adelanto del disco, Better Rhythm Villain, un tema reescrito en el estudio del que han confirmado estar orgullosos con el resultado obtenido después de tanto trabajo. Este tema te traslada en un viaje a través de todos los elementos que componen el sonido de la banda, con el que afirman que es una buena representación de lo que será este cuarto trabajo de la banda. Un tema que se ha inspirado en el personaje de Napoleón de la novela satírica Rebelión en la Granja de George Orwell, publicada en el año 1945 y escrita durante la Segunda Guerra Mundial. Me ha parecido un tema que es una pasada. Vamos con este Better Written Villain de 156 Silence. Carmen. Bueno, pues así suena este Better Rich and Villain de 156 Silence. Un tema muy guay, ¿eh? Un tema muy guay para un libro muy guay. Porque todo sea cierto, Rebelión sí. en la Granja es todo un novelón. Está muy bien. Y bueno, vamos a seguir porque ¿puede haber algo más clásico que una banda como Dream Evil? Creo que no. Una formación que me sigue despertando curiosidad con cada tema nuevo. El último ha sido este Chosen Force, pero lo más curioso es que el nuevo tema forma parte de una tetralogía de canciones, siendo el primero Chosen One, un tema que nos trae muchas reminiscencias de su mítico The Book of Heavy Metal, sobre todo en los coros. Y bueno, este tema le siguió Chosen Twice y The Unchosen One, todas ellas para ser incluidas dentro de su nuevo álbum Metal Gods, y con el que han querido rendir un tributo a todos los grupos que les han influido, no solo a ellos, sino a generaciones enteras de metaleros. Con Chosen Force tenemos un solo de guitarra muy melódico que me ha transmitido sensaciones como un poco de glam. Un tema muy clasicote en los ritmos y su desarrollo. En su conjunto, la formación está muy emocionada con este nuevo trabajo, sobre todo porque han pasado casi 7 años desde su último disco de estudio, Six. Podremos disfrutar de estos 10 cortes el próximo día 26 de julio, claro. Mientras tanto, aquí vamos con Chosen Force. We'll be right back. Pues como decía, un tema muy clásico de Dream Evil, este Chosen Force. La guitarra muy clásica también, el ese solo de guitarra ha sido muy clásicote. Y bueno, con esto arrancamos, ¿no? Nuestro apartado nacional. Sí, vamos a volver otra vez de nuevo al Resu. Y es que hoy he querido incluir dentro de este apartado a una banda que yo ya conocía y a la que tenía muchísimas ganas de ver en directo. Hablo de Tetsuo, a quien tuve la oportunidad de poder ver en esta última edición del Resu. Y la verdad que fue una de las bandas nacionales que más me gustó en directo. Todo se ha dicho. A finales del mes pasado compartieron el tema Lost in a Dream, un tema de metalcore con toques electrónicos bastante característico de la banda. Un grupo que la verdad que si no has visto en directo es de lo más recomendable, ya que tal cual los escuchas, es que así suenan en directo, o sea, es que no hay más, o sea, vaya. Sin trampa ni cartón. No, tal cual, literal. Me encantó especialmente la voz de Diego en las partes melódicas, sobre todo porque tiene una voz limpia que es como muy dulce. Y con esta voz nos vamos a perder un poquito en un sueño. Before my turn is gone. Qué bonito este Lost in a Dream de Tetsuo. Qué bonita la voz, ¿eh? Es una puta pasada. Qué pena me da la gente que dicen que no le gusta el metal nacional porque se pierden grupos que son una puta pasada como Tetsuo. Doy fe de ello. No tengo nada más que añadir. No, yo tampoco. Y también se pierden al que viene a continuación. Que por cierto, tampoco pierde nada en calidad. Les van muy a la zaga. Bueno, allí nos vamos un poco más al power metal. Bueno, es que Orion Child combina mucho el death con el power. Y claro, ya me has pillado, ¿eh? Ya he desvelado quién viene. Hablo de Stasis, el nuevo título del trabajo este de los vizcaínos de Orion Child. Un trabajo compuesto por 10 temas que salió el pasado 17 de mayo y que, como decíamos, combina death metal con power, y en donde vemos predominio del death en temas como Skulldom, que es potentísimo esos riffs de death que tiene en este segundo corte. When the Tide Rises tiene más tendencia hacia el power, con voces más melódicas en los coros combinados con guturales. Este contraste se nota sobre todo en Reaching for the Stars, que la batería es súper veloz y alterna pegadas que se diferencia claramente cuando se vuelve más agresiva, y bueno, y luego tenemos ese trocito de death junto con el gutural y el doble bombo más hacia el power. En Numbers Are Low, por ejemplo, hay una combinación de riffs y batería que es la que nos aporta la parte más agresiva para luego tener otro riff más melódico. Runaway empieza muy power metalera. En general, este tema es muy power, pero también mete voces más guturales, cortes, agresividad. En general, todos los temas combinan ambas tendencias y lo han encajado todo de una manera que ninguna melodía desentona entre sí. Es un disco con ritmos muy agresivos en los que los pasajes más melódicos y tirando al power pueden dar un respiro a los que nos guste más ese ritmo, y la agresividad del death pues hará también las delicias de los que les guste esta otra vertiente. No voy a decir que es un punto intermedio entre uno y otro, porque la verdad es que tira más hacia la oscuridad y la agresividad del death, pero en el que el power está muy presente. Y como no podía ser de otra manera, he elegido para que suene hoy My Redemption. Y con este temazo de Orion Child, My Redemption, cerramos nuestro apartado nacional. Oye, qué bonito el final. Muy bonito, ¿eh? Ahí me gustan mucho esos inicios y esos finales ahí con piano. Muy chulos. Bueno, vamos a seguir porque nos queda ya muy poquito de programa, concretamente dos temitas. Y vamos a ir con un tema súper agresivo, ya desde el arranque, con unos golpes de baqueta y unos riffs agresivos que nos presenta Great American Ghost, este Forsaken, un tema que se suaviza un poquito en su avance para incluir voces más melódicas y con él la formación desafía el género del metal empujándolo hacia el core. Recientemente han anunciado su firma con Sharpton Records y coincidiendo con el lanzamiento de Hymn of Decay, también tema que escuchamos aquí en el programa, primer single y vídeo desde el año 2022 con el que presentaron a sus nuevos miembros Grayson Stewart a la guitarra y Anthony Laur al bajo. Con Forsaken nos presentan, como decimos, un tema súper agresivo en su comienzo que está plagado de cambios de ritmos y giros sonoros. Y de este tema, su vocalista Ethan Harrison ha comentado que es el mejor tema que han compuesto y que es una canción que escribió desde un lugar de desesperanza y nihilismo. El mundo está empeorando cada segundo y las personas destinadas a tener nuestro mejor interés en mente no hacen más que enriquecerse mientras el mundo arde. Algo que tiene que cambiar ahora o algún día todo esto terminará. Yo no sé, pero opto porque terminará. Porque al ritmo que vamos... Me parece que sí. Que directos a la extinción. Directos a la extinción. Pero de momento vamos a disfrutar de este temazo de Forsaken de la mano de Great American Ghost. We'll be right back. Bueno, pues así suena este Forsaken de Great American Ghost. Vaya temazo, tiene ahí como mezclas entre hardcore, metalcore, ahí trocillos, ¿eh? Hablando de finales abruptos, este tampoco se ha quedado atrás. Hombre, pero... No ha sido tanto como el otro, pero bueno. El otro es que se lleva la palma. Se lleva el globo de oro. Bueno, pues yo estoy decidida a irme de aquí hoy en una nube. Me lo temía. Ay, como Goku, me gusta. Fíjate, sube que te llevo, no hace falta coger el metro para... Eso lo decía Doraemon, no Goku. Joder. En fin, bueno, como veis, hoy me he explayado un poquito más con el power metal y me he dejado el mejor para el final. Este es el último corte del día de hoy y vengo con power metal súper, súper poderoso, power electrónico, power de la mod, de la mano de la voz de Yannis Papadopoulos. Hasta nerviosa te pones. Hombre, es que no es para menos. Un nuevo temazo de un grupo que ya tenía ganas de escuchar algo nuevo, y es que vienen arrasando con este Power of the Beast. Todo un subidón de adrenalina al que perdonamos que nos hayan metido algún que otro riff con sintetizador. Un tema del que su miembro fundador y guitarra, Anton Kavanen, ha dicho que es un single dedicado a todos los que necesitan ánimo, motivación, determinación y fuerza interior para seguir adelante. Y la verdad es que no podemos negar que inspira toda una actitud súper positiva. Nos lleva a una actitud inquebrantable, una mezcla entre las vivencias y experiencias de Anton y de Guts, el protagonista del manga Berserk. ¿Y qué hay más positivo que estar de viernes y escuchar power metal? Yo creo que no escuchar puede haber. Escuchar metalcore. También. Aquí cada una barriendo para su lado. Pero sí. Yo te lo compro, un poquito de power, un poquito de metalcore. Vale, te lo compro yo también. Con este Power of the Beast nos despedimos de vosotros, como siempre, hasta la semana que viene, deseándoos, como siempre, todo lo mejor, que seáis muy felices, que comáis tofu. No, tofu no, un filete, hombre, como Dios manda. Tofu. Sí, tan. Bueno, y que disfrutéis a tope del fin de semana. Bueno, sí, los que estáis aquí por Madrid... Ya sabéis que toca Metallica. Y tenéis también las noches del botánico. Hoy estaremos por allí viendo a The Cult. Correcto. Pues con Power of the Beast nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Un abrazo.